12 y 34 minutos, seguimos a la sintonía de la mañana. Ya saben que esta sintonía indica que comienza la Escuela de Salud. En la jornada de hoy miércoles, como cada miércoles, nosotros abrimos nuestra Escuela de Salud y lo hacemos para hablarles sobre enfermedades más frecuentes en los niños. Además, hoy ya cerramos definitivamente el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños y en esta última sesión vamos a hablarles sobre los signos de alarma en pediatría, cuando hay que preocuparse en torno a distintos síntomas que pueden padecer los menores. Es el tema de hoy, pero también hablaremos en las noticias sanitarias sobre los daños que puede ocasionar el consumo de alcohol o de otras drogas, y hablaremos además también en el consultorio de las preguntas que fueran formularse por parte de nuestros oyentes. Antes de nada, la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en este comienzo ya casi del verano. Y en este víspera del Día Mundial de la Música, que mañana lo he escuchado aquí a la directora de la Escuela de Música. A mí me encanta la música, así que mañana será un día muy feliz para todos los todos aficionados a ella. Bueno, pues la llegada del calor que ha coincidido además también con el cambio de estación prácticamente que vamos a tener en breve, ¿no? Y bueno, con el fútbol. El Mundial. Bueno, nosotros vamos a hablarle de salud y lo vamos a hacer a través de este espacio. En concreto vamos a hablar de pediatría, cerrando ese ciclo que le venimos ofreciendo desde hace ya unos cuantos meses. Pero vamos a comenzar con las noticias sanitarias. La noticia es la siguiente. Una jornada recuerda que la adicción a Internet puede causar daños cerebrales similares a lo que ocasiona la cocaína o el alcohol. Adicción a Internet. Exactamente. Un estudio que se hizo por la Academia China de la Ciencia hace ya algún tiempo, pues nos decía cómo las personas que son adictas a Internet, en ello especialmente los niños, a la larga provoca daños cerebrales, que comparándolo con los daños cerebrales que ocasiona la cocaína o el alcohol, pues son similares. Esto llama mucho la atención. Dice, bueno, la cocaína es una sustancia que entra en la sangre, exacto, que puede dañar, por supuesto, al cerebro, y la daña. El alcohol lo mismo, pero Internet, que es una cosa que es visual, que es auditiva, ¿no?, que se escucha, ¿cómo puede repercutir eso en un daño cerebral? Bueno, pues se hizo el estudio y se ha corroborado después. Este estudio es de la Academia China de la Ciencia en numerosos países y se ha vuelto a poner de manifiesto la gran importancia que tiene el control de Internet, sobre todo de padres a hijos, ¿no? No tanto en el adulto, porque el adulto en general tiene más experiencia de la vida, sabe, tiene otras obligaciones, entonces muchas veces no tiene ni tiempo a entrar en Internet, ¿no? Pero sobre todo en los niños que están en periodo de desarrollo, su cerebro, y que los niños todavía no tienen su fuerza de voluntad tan, en fin, tan educada como, o tan formada como los adultos, pues puede ocasionar que parte de su cerebro en el desarrollo pues se centre en ciertas cosas, como en esto de Internet, y ahora veremos en lo que le afecta, y puede producir daños. Y además, ya, quien más, quien menos, lo hemos visto en algunos reportajes de televisión, algunas cosas, pero no parece algo de gente que está un poco tocada, ¿no?, cerebralmente. Pero no. Cualquier persona que, como se descuide, el Internet puede ser adictivo, ¿eh? Estamos hablando de Internet, pero la red Internet es mucho, es todo, en realidad, ¿no? Nos mantiene conectados a todo a nivel global. Se trata principalmente, lo que se ha centrado al menos el estudio publicado, en el exceso de redes sociales en niños de 10 a 12 años, que produce una atrofia en la percepción o decodificación de las señales emocionales e interfiere en el desarrollo de lo que conocemos como inteligencia emocional. Pues sí, muy bien esto que ha dicho Rocío, porque hay que tener en cuenta de que Internet, no solamente, por ejemplo, Google, que muchas veces interpretamos Internet como Google o el correo electrónico, y el resto es móvil y demás, pues eso es otra cosa, ¿no? Pues no, el teléfono móvil se mueve a través de Internet, y es precisamente las redes sociales que maneja los teléfonos móviles donde está el mayor peligro. Como todas las cosas en la vida, todo puede tener sus pros y sus contras. El dinero, cuando se utiliza para hacer colegios, hospitales, para quitar el hambre, para dar una mejor calidad de vida, pues está muy bien. Pero el dinero también sirve para comprar armas, el dinero también puede servir para comprar drogas, el dinero puede servir para fomentar, que digo yo, la prostitución. Todo depende del uso que se le dé. El teléfono móvil es un arma, bueno, entre comillas, o un instrumento extraordinario. Nos permite comunicarnos con los demás, nos permite en un momento dado transmitir información o recibir información o pedir ayuda, pero el problema es que tiene tantas aplicaciones que, sobre todo, ya digo, este estudio se ha hecho en chicos entre 10 y 12 años, que a veces provoca adicción. Los críos son muy curiosos por naturaleza y entonces entre la música, los vídeos, las canciones, los mensajes que se dan, además el anonimato, personas que a lo mejor son un poquito tímidas o lo que sea, pues a través de internet o de WhatsApp o de Twitter o de cualquier otra cosa, pues no tiene ese miedo de escénico, ¿no? Pues da lugar a que llegue un momento en que te hacen adictos. El adicto es, ya sea a la cocaína o al alcohol, o a internet, o al WhatsApp, o a lo que sea, es aquella persona que no puede pasar sin ello. Porque si dejas de tomar alcohol, dejas de tomar cocaína, dejas de tomar cualquier droga, o dejas de estar en las redes sociales, le entra el mono. Se pone de mal humor, no come, no habla con nadie, interrumpe cualquier relación que pueda tener normal de cara a cara con las personas. Además, esto, como comentaba Rocío en este estudio, estas personas, estos niños que se hacen ya adictos, pues su sentido de las emociones están alterados. Se hacen fríos, no tiene la empatía que tiene una persona cuando mira a otra a los ojos, se quedan retraídos, aislados, a veces hasta casi ni comen o comen rápido por tarde de seguir con las redes. Entonces eso altera su personalidad y ciertas partes del cerebro que son las que se están desarrollando, donde está la empatía, donde está la comunicación, pues se quedan atrofiadas. Es decir, se quedan sin desarrollarse, como aquel músculo que no se trabaja y se queda más delgadito. Por ejemplo, Rafael Nadal, nuestro tenista, es zurdo. Tiene unos músculos enormes en el brazo izquierdo. En el brazo derecho también, pero mucho menos. Pero mucho menos. Yo desde que me lo he comentado ya muchas veces, desde que tuve la caída hace 2 años, que lo he comentado muchas veces, mi dedo meñique se me ha quedado atrófico. Como no lo puedo mover, se me está quedando delgadito y chiquitito. De no manejarlo. Todo lo que no se maneja, todo lo que no se usa, se atrofia. Y estos niños, estos chicos con tantas redes sociales, pues no manejan la conectividad con otras personas, verse cara a cara, las emociones que se experimentan estando juntos, y entonces pues tienen unos daños. Hombre, no son daños. Tengamos en cuenta que la cocaína y el alcohol también afecta, por ejemplo, al hígado, al corazón, al riñón, produce también otra zona, destruye también otra zona del cerebro, no solamente la parte emocional, pero en fin, pero que hay que controlar para el uso adecuado de las redes sociales con los menores. Es lo que viene a decir este estudio. Y es interesante porque yo no sé si esto es para reflexionar ya no solo en el ámbito infantil y juvenil, sino también los propios adultos, ¿no? Porque el estudio señala que cuando una persona recibe un like en las publicaciones de redes sociales, cuando tú pones una publicación en el Facebook y alguien le da a me gusta ese like, automáticamente obtiene una descarga de dopamina. Y a diferencia de la droga, prácticamente te provoca lo que es la misma reacción, ¿no? Ten en cuenta, Rocío, que muchas veces el ama de casa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, está en su casa, pues haciendo su trabajo, va a la tienda, compra, después va a la casa, arregla las camas, lava, prepara la comida, prepara para cuando vengan los niños, total. Y después, pues, eso es un trabajo oculto, eso no se ve, eso nadie te lo agradece. Es decir, que eso está ahí, un día y otro, llega un momento en que tú eres casi como una especie de máquina, ¿no? Después encima, al menos te llega el marido y encima te suelta una bronca porque está peleado con el jefe y te dice que la comida está mala o que está sosa o lo que sea, pues entonces ya es como te deprime. Sin embargo, tú coges y mandas por un correo electrónico un chiste que has recibido o otro, o hace un comentario sensato, está más de casa, digo, y recibe un like. Oye, alguien está reconociendo o tu esfuerzo o tu acto, lo que sea, y cada vez que tú ves un like, es decir, un me gusta, ¿no?, que es lo que es, pues te sientes de alguna manera Oye, que hay alguien que piensa igual que tú. Ya no, ya que tu marido ni tus hijos te hacen caso, por lo menos alguien, a lo mejor anónimo, te está, oye, y te sientes sin querer, te sientes un poco reconfortada, ¿no? Digo la mujer, digo el hombre, digo, en fin, el niño, da igual. Pero eso que interpretamos nosotros como las emociones, estoy más contento, me alegra, en realidad lo que es una inyección de dopamina que te descarga, ¿no? Totalmente, cuando alguien te pone una sonrisita, un comentario que tú haces, o tú le mandas una foto, oye, pues te alegra, y dice, oye, mira, qué bien, o te da un aplauso porque ha hecho un comentario, y entonces llegamos momento, claro, eso está muy bien y además es simpático, ¿no? Lo malo cuando ya eso te condiciona la vida, claro. Que en cualquier momento escucha el pitito, además no le quitas el pitito, sino se lo dejas puesto y estás continuamente a ver si te han contestado, cuántos likes tiene, cuánto han visto tú, oye, ya te hace un esclavo. Entonces llega un momento en que te domina, está todo el día. Yo, por ejemplo, yo cuando veo a la gente sentada, que digo yo, en la plaza con el móvil, pues dice, ¿te parece bien o mal? Pues ni bien ni mal, es indiferente, porque seguramente a lo mejor está hablando con su nieto, le está mandando a su nieto una foto de la abuela o está tal, tal, tal. Ahora, si es que ya eres adicto, si estás ahí, porque es que ya no tienes más remedio, que no tienes más solución que responder a todos los comentarios, tienes que estar atento a todas las tonterías que dicen a lo mejor algunos, digo, ese está enganchado. Ahora, diferente es que tú estés hablando con tu marido, con tu mujer, que a lo mejor está en otra provincia, oye, ¿cómo están los niños? Toma, te mandas una foto. Es decir, que está con el móvil no es ni bueno ni malo. Eso ya depende del que lo usa, el uso que le esté dando. Bueno, pues hay que, en cualquier caso, esa noticia, ese estudio, que habla de daños cerebrales por el uso de la adicción a internet, siempre que hablamos de adicción, ¿no? A lo mejor tengamos presente también, hombre, que no todos los casos son iguales. Estos niños de 10, 12 años que han hecho el estudio, a lo mejor tienen problemas de soledad en su casa. Su papá está trabajando, su mamá está trabajando, además que se ven de noche, muchas veces están solo en casa, no tienen el cariño familiar, no porque no lo tengan, sino porque los padres tienen que estar fuera, no tienen más remedio que estar fuera, llegan a casa tarde o están en otro lugar. Y entonces estos niños, el único contacto que tienen con los demás es a través de las redes. Y esos likes le hacen a los niños estar acompañados. Claro. Habría que buscar cada uno en su hueso, a ver qué posible solución, que muchas veces teniendo más contacto los padres con los hijos, a lo mejor pues no necesita el niño que buscar una aprobación a través de las redes, ¿no? Y no hacerse adicto. Eso sería un tema, pero para un debate. Bueno, pues es el tema que queríamos abordar también nosotros hoy dentro de la noticia sanitaria. Vamos con el ciclo que vamos a cerrar además precisamente en el día de hoy con la última sesión. Una última sesión que ha reservado Antonio para los signos de alarma en pediatría. ¿Por qué es tan importante esos signos de alarma? Durante aproximadamente 3 meses y pico hemos estado hablando de las enfermedades más frecuentes infantiles. En total hemos tocado unas 40 enfermedades. Y si, hombre, tantas, digo, bueno, hay muchas más, pero en fin, pero hemos tocado desde resfriado a la meningitis, a la apendicitis, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero en fin, que son relativamente frecuentes o graves. Hoy vamos a hacer un especie de resumen, independientemente del tipo de enfermedad. En un niño, especialmente los más pequeños, que muchas veces no han aprendido a hablar todavía, o se expresan pero son pequeñitos, cuando un niño vemos que está malito, o que percibimos que está malito, ¿qué nos debe hacer pensar que hay que llevarlo rápidamente o no debemos esperar mucho tiempo para llevarlo a urgencias, ¿no? O a su pediatra para que lo valore? Porque pues, dice, bueno, lo llevaremos el lunes, hoy estamos a sábado, vamos a ir ahora para esta tontería, o vamos a esperar a mañana. Pues hay veces que se puede esperar y otras que no. Dice, bueno, pero yo no, ¿cómo lo sé? Si yo no soy médico, ni enfermero, ni auxiliar. No. Hay ciertas cosas que cualquier persona, y lo sabían nuestras abuelas, sin saber nada de medicina, de haber estudiado medicina, deberíamos saber. Por ejemplo, hay que saber, bueno, ya sabemos todos que los niños son inmaduros, todavía no están desarrollados, no son adultos, y que al estar inmaduro también su sistema defensivo son más propensos a ciertas enfermedades, no están preparados. Pero por otra parte ya hemos comentado que los niños, especialmente los lactantes, no hablan. Entonces no me dicen, me duele la barriga, no, el niño lactante o los niños que tienen poca edad o no se expresan bien. Estoy malito, no tengo ganas. Y entonces, pues, esas cosas hay que valorarlas. Lo primero que se valora para saber si un niño tiene algo grave o no es su estado general. ¿Qué es eso del estado general? Lo que siempre se ha dicho, este niño está malo porque el aspecto que tiene no me gusta. Tiene algo que no me gusta, eso es. ¿Y eso qué es? Lo que se sabe, ¿no? Es decir, que se percibe. Sí, porque yo lo veo de una manera. Yo, el niño este, lo veo de una manera. ¿Y qué es esa manera? Es, primero, el grado de conciencia. De conciencia y la conducta. Es decir, eso afecta al cerebro. Cuando un niño tiene alteración en la conducta, o que está atontado, o está muy irritable, su cerebro está un poquito irritado. No sabemos si es que hay algo en el cerebro nacido ahí que le está dañando, o es una enfermedad en el resto del cuerpo, en otra parte, pero que repercute en su estado de ánimo. Entonces, un niño que esté, por ejemplo, adormilado, con poca movilidad, hace muy poquito, que pasa un kilo de lo que le pasa alrededor, que es indiferente, o que reacciona de una forma exagerada ante la luz o el ruido, un llanto fuerte o al revés, o se queja muy débilmente, eso es signo de alarma. Este niño le pasa algo. Este niño le pasa algo. Aunque no tenga fiebre, ni vómito, ni diarrea, este niño le pasa algo. ¿Por qué? Porque normalmente un niño, cualquier niño en general, si no está muerto de sueño porque ya está todo el día jugando, pero un niño, cuando debería estar despierto, que la madre lo sabe, un niño que está alerta es siempre curioso. Siempre te sigue con la mirada, a no ser que esté jugando y muy distraído, pero si no está haciendo nada, lo mira todo. Te sigue con la mirada, reacciona alegre a los estímulos, por ejemplo, patalea, se ríe o sonríe. Todo eso es señal de buena salud. Todo eso es señal de buena salud. Y si tiene alguna enfermedad, dice, no, pero es que tiene 37,5. Bueno, será leve. Cualquier otra cosa que tenga, si el niño te sigue con la mirada, se ríe, patalea y da morcilla, ese niño no tendrá nada grave. Uh-huh. Otro de los aspectos, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es la respiración. Sí. Un niño, cuando tiene dificultad para respirar, algo tiene. Un niño que tiene respira muy rápidamente. Lo normal en un recién nacido, por ejemplo, es de 30 a 60 veces por minuto. Un niño de 0 a 6 años es de 20 a 40. Y eso lo sabe la madre, no hace falta que se lo cuente. Cuando ve que dice, uy, mi niño respira de una manera rara, muy rápido, algo le está pasando. Tendrá fiebre, no quiere decir que sea una cosa, no lo sabemos, pero algo, mi niño no está bueno, porque le falta aire, al menos que es alérgico y tiene un poquito de asma. Algo le está pasando, la respiración es importante. Bueno, si se le señala las costillitas cuando respira, dice, oye, el niño cuando tiene como dificultad, porque mira, le cuesta trabajo respirar. O mi niño está llorando y no, casi no puede hablar ni puede llorar. O tiene la cara azulada o muy palidita, algo tiene. No quiere decir que digo que sea una cosa muy grave, no lo sabemos. Hombre, si se le complica con fiebre, con vómito, con diarrea, entonces ya está claro, ¿no? Pero que ya algo tiene mi niño. Bueno, y sobre todo la pérdida de conocimiento. Un niño, cuando pierde conocimiento, puede ser por muchas causas. Me refiero a la pérdida de conocimiento de más de un minuto. A mí un niño está así y parece que está un poco en el limbo, ¿no? Pero se le pasa. Pero un niño que pierde el conocimiento por más de un minuto, o que deja de respirar por más de un minuto, que se pone ya moradito blanco y vemos que no respira, eso es una emergencia. Es decir, un niño que deja de respirar por más de un minuto es que se ha tragado algo o ha dado un golpe en la cabeza y tú no lo has visto, algo. Un niño que no respira y lleva más de un minuto sin respirar y o le ha dado un calambrazo. Sin tú darte cuenta, ha metido los deditos o cualquier cosa en un enchufe y le ha dado un calambrazo y ha perdido conocimiento y ha dejado de respirar. Por ejemplo, si un niño pierde conocimiento y tiene convulsiones o tiene fiebre, o ya digo, o se ha dado un golpe en la cabecita porque se ha caído de la cama o algo y ha perdido conocimiento, eso hay que llevarlo a urgencia, eso está claro. No, que ya parece que se le está pasando, vamos a dejarlo a poner el agua fría. No. Si ha perdido conocimiento, no quiere decir que al menos nada. A lo mejor es algo pompón del mismo golpe, pero no fiarse, pero no espera mañana ni ha pasado. Bueno, vamos a llevarlo y que lo valoren, no pasa nada. Hay una pérdida de conocimiento que llama mucho la atención y es muy frecuente, que es lo que se llama la apnea del llanto. Apnea en medicina es deja de respirar. Sí. Y si mi niño ha dejado de respirar, porque está llorando, es un berraquito y de vez en cuando empieza a llorar como un berraco y ¡pum! Y cesto de narices. Esto es que tiene mucho narices, genio. Mucho genio. Y el abuelo y el padre da igual, dice la abuela, no, el padre es lo mismo. Bueno, pues eso es frecuente, Es decir, los niños que unas veces porque tienen algún dolorcito, otras veces para llamar la atención, pues hay niños que se le ponen la cara azul, moradito, y pierde conocimiento, se afloja, pero al cabo de un minuto está bien, pero sabe que antes hay un antecedente del llanto y que ya la pasa más veces. Y otras veces pues cursan con la cara pálida, el niño se queda pálido, se pone en blanco, tuerce los ojos para arriba y se queda lacio. Pero es igual, antes de comenzar a llorar, dice, pero es que esto le ha pasado más veces. La primera vez te asusta, ¿no? Lo lleva al médico, ve que no tiene nada y cuando le pasa ya dos o tres veces ya sabe que es eso y que eso es bastante bastante frecuente. Esos son generalmente de carácter hereditario. Uh-huh. Otra de las causas frecuentes que causa mucho susto es el llanto. El llanto persistente de un niño, sobre todo en el lactante. Niño lactante que no para de llorar en todo el día. no sabe si tirarlo por la ventana, si dárselo al padre para que se lo lleve por ahí, qué hacer con el niño. Pues el niño es que no, si es lactante, no sabe hablar, no puede hablar, y la única manera de defenderse es llorando. Claro. Porque no le han hecho caso, porque el pañal está mojadito, porque tiene picores, porque hace calor, porque hace frío, porque hace ruido, porque no ha dormido, por lo que sea. La única defensa es el llanto, y eso es normal. Llora, empiezas a descartar comida, pañal, algún tipo de problema externo, y luego ya pues empieza uno a preocuparse. Tomamos temperatura, vamos mirando, ¿no?, distintos elementos. Se nota que ha sido mamá. Se nota que ha sido mamá. Sí, y entonces lo que vamos a decir es que eso es lo normal. Que un niño llore 2 a 4 horas al día, una vez por la mañana, otra por la tarde, pero se le quita. Además, como el primer día no te asusta, pero después ya, como ve que el niño después sigue dando la lata, pues te acostumbras. Es decir, lo malo es cuando ya el niño lleva más de 2 a 4 horas. Este niño, y además es curioso, en este tiempo lo voy a comentar porque leí, entre vez estaba leyendo un libro muy interesante, El Punto Clave, un libro americano de mucho éxito de sociología, en donde decía, y eso las mamás me van a comprender perfectamente, como por ejemplo, unos monos verdes, tienen unas costumbres muy curiosas. Ese mono, cuando le pusieron el esqueleto de una gacela colgada en un árbol, y el mono pasaba un kilo, no, ni se inmutaba, pasaba por el lado del esqueleto y no sospechaba que si había un esqueleto es que había un leopardo cerca que se lo podía comer. No, no le da cuenta. Después lo pusieron, había monos que estaban cerca del rastro de una serpiente pitón en el suelo, que también se podía comer al mono o a las crías. Pues nada, el rastro no, ellos pasaban allí cerca del mató, que es donde estaba la serpiente, y no le hacían caso. Pero cuando vieron, observaron que estaban en grupo y escucharon gritar a una cría de mono. ¿Y sabes lo que hicieron los monos, Rocío? Los demás monos, todos los monos que estaban allí. No acudieron a donde estaba la cría ni a ver qué pasaba. Miraron a la madre. Todos sabían por el sonido del llanto quién era la madre. Entonces miraron a la madre y la madre, claro, salió corriendo. Las demás madres no se mutaron. Es decir, ¿cómo cada madre conoce el llanto de su cría? En los monos y en los humanos. Pues igual, aquí la mamá sabe perfectamente, este llanto de mi niño no es normal. Es decir, aunque diga que 2 a 4 horas, pero cuando este niño no, y la abuela igual, dice, este niño no, a este niño le pasa algo. Y es curioso, la importancia del llanto. Es decir, que al mejor hombre pasa un kilo, es que este niño es mulatoso. Y la mamá dice, no, pues este no es el llanto normal. Por eso digo, la importancia del llanto. Cuando una mamá vea que este niño está llorando más tiempo de lo normal, y ese llanto no es normal, mira, mi niño, al médico, no, es que este niño, hombre, tiene que llorar. No, mire usted, mi niño no llora de esta manera. Pues eso se lo explica a los facultativos médicos de... Sí. Bueno, ten en cuenta que esto... Bueno, yo lo que estoy leyendo aquí, lo que yo estoy leyendo aquí es de mi libro, claro, que se lo puedo decir a las mamás. Pero, entre otras cosas, cuando lo escribí, era para... Porque yo sé que lo van a leer muchos MIR, médicos que están haciendo eso, para ver más o menos, porque esto es más o menos de educación para la salud, para que los médicos también recordemos que hay médicos y médicas. Es decir, que las mamás, las doctoras sí conocen este tema, pero los hombres nos cuesta trabajo estos pequeños detalles que las mamás siempre conocen. Pues el llanto, el llanto. Venga. Las convulsiones es otro tema, eso asusta muchísimo. Es muy frecuente, especialmente por la fiebre, por la fiebre y por los virus. La mayoría de las veces no tiene importancia, solamente que el niño no tiene maduro su sistema nervioso y a subir la temperatura pues le da convulsiones. Pero ante toda convulsión, la primera por lo menos, siempre hay que llevarlo a urgencias. Mire usted, que mi niño ha convulsionado, se le ha pasado, pero yo no sé lo que tiene. Ya cuando dirán, le hacen pruebas, ven que no tiene nada, dice, mire usted, lo más probable es que durante un tiempo, durante unos meses, cada vez que tenga fiebre, convulsiones, normalmente tiene un resfriado. Ahora, si ve que hay otro síntoma, vale, sepa que puede ser otra cosa. La fiebre, hay unos síntomas de alarma que asociados a la fiebre. Sí. Puede ser una fiebre por un virus, pero pueden ser también por otros motivos, por ejemplo, una meningitis, que cursa muchas veces con dolor en el cuello, con mancha en la piel, que es una señal muy grave, mancha. Puede haber fiebre con mancha en la piel o con sarpullido, que puede ser de un sarampión, de otra enfermedad, pero ante toda fiebre con sarpullido siempre acudir al médico para que lo valore. Y fiebre, dolor de vientre también. Dolor de vientre puede ser una apendicitis o puede ser una diarrea simple, dificultad para respirar. Es decir, cuando la fiebre, ya no solamente fiebre, sino que se asocia a algún otro síntoma, siempre debe ser valorado en urgencias para saber exactamente de qué. Que después no es nada importante, pues mejor. Dolor en la cabeza. El niño pequeñito no dice que me duele la cabeza, pero hay unos síntomas que nos pueden hacer sospechar que le puede doler la cabeza, por ejemplo. Y que el niño se pone a llorar. Cuando duele la cabeza, llora. Si este llanto esta irritación con la luz, con el ruido, va asociado a vómitos o a fiebre, que no se sabe de qué, que no es de un resfriado, no sabe yo de qué tiene este niño fiebre, sí, o molestias con la luz, o esta fiebre, o este dolor de cabeza, esta con rigidez de cuello o mancha, a urgencia. Es decir, cuando el niño está así, todos estos síntomas, a urgencia. El dolor de barriguita, igual, el niño a lo mejor se retuerce o llora, y puede que sea un dolor de barriga, o que el niño te lo diga, mamá, me duele la barriguita. Si esto tiene, que el niño está lacio, o tiene vómitos, o diarrea, o la caca tiene sangre, o tiene fiebre el niño, o la barriguita está dura, no esperar al día siguiente, lo lleva a urgencia y que lo valoren. Y sobre todo muchas veces si ha tenido un golpe en la barriguita. A mí va el niño en la bicicletita, se cae, se da con el manillar la barriguita y dice, ah, pues es que se ha dado ahí al caer, pero eso, si el niño le duele la barriguita, en fin, durante un tiempo, más dura 5 minutos y no pasa nada. Sí. Pero si el niño aparece en algún momento con una caída y después le duele la barriguita, llevarlo a urgencias. Pues puede tener rotura de bazo u otro problema. Los vómitos, la diarrea, por supuesto, sobre todo cuando va acompañada de otros síntomas. Los vómitos, la diarrea pueden provocar deshidratación, pérdida de líquido por la diarrea o por los vómitos, y que ello cursa por la piel, la tiene seca, la boquita está seca, le acerca agua y bebe con mucha ansia, si va a llorar no tiene lágrimas, si le da un pellizquito a la piel, la barriguita se le queda pellizquito cogido. Esos son signos de deshidratación, que por supuesto, aunque tenga vómito de diarrea, lo haya visto el médico, si después llega a casa y al poco tiempo aparece estos síntomas de que es que se está deshidratando, es decir, de que necesita líquido. Y por supuesto, las manchas en la piel son muy frecuentes en los niños por el calor, por el sudor, pero también por alguna enfermedad viral que aparecen, que no tiene mucha importancia, pero hay veces que sí. Hay veces que son enfermedades graves, por ejemplo la meningitis, que son unas manchas de color vino tinto, como lentejitas. De todas maneras, cualquier mancha en la piel que vaya con fiebre, igual, hay que llevarla, que lo valore el pediatra, si ya no es hora de pediatría, que lo valore el médico de urgencia, lo apunte en su historial para descartar cualquier cosa. Dice, es que al menos es una tontería, bueno, pero las manchas en la piel con fiebre, siempre que la valore un médico. Es un elemento importante también, ¿no? Como elemento de signo de alarma. Manchas y sarpullidos en la piel y bueno, pues en general, como decíamos, ese estado, ¿no? Que todos podemos general intuir por sentido común y demás, ¿no? El estado general que se puede encontrar. No esperar a las 2 de la madrugada, ni a las 3, ni a las 4, porque ya se pone uno lo peor, empieza a darle una vuelta a la cabeza, ¿no? Cuando uno ve que el niño tiene fiebre, lo que tiene mal estado general, o fiebre con manchitas, o con sarpullido, o vómito o diarrea, no esperar, hasta acérqueme usted que traigo a mi niño porque aparece con vómito o diarrea, o que tiene estas manchitas, que yo no sé, ya me tiene fiebre, o que yo lo veo niño raro, llora mucho, o que lo veo muy atontado, y entonces te lo valora, y si no es nada, pues mejor. Lo más probable es que a mí no tenga nada de importancia, pero siempre nos quedamos más tranquilos, y además queda el antecedente en su historial clínico de cuándo empezaron los síntomas y ver la evolución. Claro. Bueno, tenemos un buen número de preguntas acumuladas, vamos a darle salida, si te parece, ¿no? Vamos a comentarla. Por ejemplo, la pregunta que traemos hoy en el consultorio es los síntomas que hacen sospechar de un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente y que causa más mortalidad, cáncer de pulmón, en el varón y ya casi en la mujer, debido al tabaco. ¿Qué significa eso? De que los síntomas, diagnóstico precoz, el diagnóstico lo antes posible, es importantísimo. Lo que ocurre es que al principio el cáncer de pulmón no da síntomas. Cuando da síntomas cáncer de pulmón, generalmente ya está extendido o ha dado metástasis. Estos síntomas suelen ser una tos seca, que la persona fumadora muchas veces la confunde con la tos del fumador, esputo manchado de sangre, el escupo tiene como unos hilitos de sangre, y poco más. Esos son los síntomas iniciales. Pero ya digo, después hay síntomas ya de metástasis, pues es fuerte dolor en la cabeza, en los riñones, y significa que ya se ha extendido. Así que síntomas, lo más importante aquí, más que diagnóstico precoz, es saber que el tabaco causa 9 de cada 10 cánceres de pulmón. Hay uno que no es fumador, pero hay 9 que son fumadores. Así que causa ese efecto. Es el mensaje. Ese es el mensaje, causa, está clarísimo. Bueno, vamos con las preguntas que si te parece, ¿no?, que han ido llegando por parte de nuestros oyentes, porque son varias y algunas intuyo que la respuesta puede ser bastante extensa, ¿no?, aunque no contamos con mucho tiempo, pero vamos a intentarlo. Dice, mi hijo de 3 años está pasando una neumonía. ¿Qué pautas tengo que seguir de cara al verano? La verdad es que es una pregunta interesante, ¿no? Una vez que la neumonía está curada, pues como los demás niños. La neumonía es una infección en general, puede ser por tóxico, por inhalación de gases o algo, pero generalmente es por una bacteria, es decir, puede ser por un virus, pero generalmente suele ser por una infección. Se cura con antibióticos, generalmente si el niño no tiene ningún problema de base, que tenga alguna enfermedad congénita, que con baja defensa, pero un niño no, corriente y normal, en 10 días, como mucho en 2 semanas, está perfectamente curado. Lo que tiene que hacer es una vida normal, como los demás niños. Si vuelve con una neumonía, como el que se rompe un brazo, si se cae otra vez se lo puede volver a romper, pero no, el que se rompe un brazo no significa que, comprende, que se lo tenga que romper otra vez. Pues el niño que ha pasado, o el adulto, salvo que tenga alguna complicación de base, que sea diabético, que tenga algún problema de riñón o algo, tiene que hacer una vida normal, como los demás niños. Uh-huh. Siempre que haya quedado bien, que es decir, que una vez que ha terminado su neumonía, no se ha quedado endeblito, o se ha quedado, en fin, tomar entonces su alimentación normal hasta que esté bien. Una vez que esté bien, vida normal como los demás niños. Vale. Luego otro oyente, una oyente en particular, dice que tiene 51 años y tiene pequeños dolores en la rodilla. Dice que le han recomendado... ¿Dónde? En la rodilla. Ah, en la rodilla. Le han recomendado, lo que no sé si es un facultativo médico quien le ha recomendado o no, que tome el suplemento de magnesio y colágeno, que dice que es bueno para fortalecer los huesos. Pero quiere saber si esto es verdad, así que imagino que no será un médico quien se lo ha recomendado, y si estas pastillas pueden provocar aumento de peso. Bueno, en principio, si le duele la rodilla y es ya persistente, sí que lleva más de una semana, yo digo cuando es persistente, cuando lleva más de una semana o 10 días, porque muchas veces me hace el torcido uno y al cabo de unos días se quita. Pero si ya es persistente, yo lo que haría es no tomar nada. Yo iría a mi médico de familia, a mi médico de cabecera, y se lo diría, dime que me pasa esto y ya llevo más de 10 días, no sé, y ya no me da golpe, ni me da torcedura, ni nada. Hombre, si fuera la pozo lo comenta también. Entonces el médico lo explora y normalmente lo que suele hacer lo primero es una radiografía. Si no aparece nada de la radiografía y persiste la molestia, hay que ver los meniscos y los ligamentos. Y para ello hay dos pruebas, que son el TAC y la resonancia. Yo no tomaría magnesio ni cosas de estas. Normalmente estas cosas, magnesio y todas estas cosas, la venden en la herboristería, en los supermercados, y no suelen, salvo que sea alérgico a ella, no suelen causar ningún problema, porque por eso permite que la vendan ahí. Es decir, y beneficios, solamente causa beneficios si tú tienes falta de ello. Si tú tienes falta de magnesio, o falta de calcio, o falta de vitamina tal, pero que todas esas vitaminas y todas esas cosas, si no te hacen falta, no tienes por qué tomarlas. Si estás tomando una alimentación correcta, la alimentación mediterránea, de fruta, verdura, que hemos dicho, legumbre y demás. Así que yo, si le duele la rodilla, yo iría a mi médico de cabecera que haga una valoración y sepa por qué me duele la rodilla. A ver si una artritis reumatoide, que sale un análisis, a ver qué es lo que es. Si no sale nada, pues menos lo único que me manda es que haga rehabilitación en casa, es decir, potenciar los músculos, potenciar toda esa zona con ejercicio. Porque, Antonio, hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios de determinados medicamentos, ¿no? Sí. Últimamente, hace poco, me comentó una señora que su marido había estado fatal, llevaba mucho tiempo fatal, con unos dolores en las piernas, que ya casi imposibilitado de andar, lo tenían que sacar muchas veces hasta en camilla de su casa, y porque además él tenía problemas de corazón, problemas de otros tipos, y sí, en fin, no sabían a qué era, haciéndole pruebas. Y hasta que una doctora pues vio que también tenía colesterol y eso, le quitó las pastillas del colesterol. Fue quitarle las pastillas del colesterol y al poco tiempo ya estaba andando, ya estaba para arriba y abajo. Era uno de los efectos secundarios de las estatinas, la simvastatina, atorvastatina, en fin, todas estas cosas que no es frecuente, es decir, no es que dé a todo el mundo, pero que muchas veces solamente cursan con dolores musculares, dolores de espalda. Estoy tomando pastillas de colesterol y también de azúcar y de la tensión, y al menos no sabe que esos dolores de espalda, de cuello, son debido a las pastillas del colesterol o de otro tipo, que hay otras pastillas que también la pueden dar. Así que ante una molestia que aparezca de pronto, que tú nunca la has tenido, me refiero de ya sea de dolor de espalda, de dolor de cabeza, y que es desde que estás tomando ciertas pastillas para tensión, para colesterol, para lo que sea, siempre hay que descartar que sea un efecto secundario. En este caso, por lo visto, lo han hecho pruebas en el hospital y han descubierto que era de las pastillas del colesterol, que yo he mandado muchísimas y son muy interesantes, son muy buenas, son buenísimas para prevenir el colesterol alto. ¿Qué significa? ¿Eso es un caso entre cuánto? ¿Esto es una excepción? No, normalmente, no. Vamos a ver, aproximadamente una de cada cuatro personas tiene dolores musculares con las pastillas de colesterol. Con las pastillas de colesterol. Una de cada cuatro. Pero tanto que le impidan andar. Que... Pero no, eso ya es un caso extremo. Claro. Pero claro, caso extremo hay en cualquier cosa. Este caso es que es muy significativo. Para decir, me permite a mí decir ahora que cuidado con las pastillas cuando uno se automedica. O cuando se toman medicinas que se pueden prevenir sin enfermedades, o se pueden tratar sin tomar medicina. Por ejemplo, en el caso del colesterol alto, lo primero que hay que hacer es una dieta adecuada y hacer ejercicio. Ya sea en un gimnasio, andando, haciéndolo en casa, me da igual. Hacer ejercicio y dieta. Si pasados 2 o 3 meses el colesterol sigue alto, entonces ya el médico valora si mandarle pastillas. Y le advierte, mire usted, si aparece algún efecto secundario, no te lo dice todo porque sería leer un prospecto y no te va a enterar de nada, pero si usted nota algo raro, de dolor muscular, de lo que sea, me da igual dolor de cabeza, usted viene por aquí. Y entonces, a lo mejor no de la pastilla de colesterol, pero por si acaso, pero no digo lo de colesterol, digo de la tensión. Por ejemplo, personas que toman pastilla para la tensión, con cierta frecuencia tienen impotencia sexual y se creen que a lo mejor de la edad. Y a lo mejor es por la pastilla de tensión que con relativa frecuencia dan impotencia. Y ahora se toman Viagra o se toman cualquier cosa, cuando el problema estaba en la pastilla. Entonces, cambiarle de pastilla. Claro. Bueno, siempre y cuando esa persona no fume, porque si se va a tomar la pastilla va a seguir fumando, o va a seguir gordo porque no pierde peso. Entonces, complicarse la vida. Este tipo de cosas, si uno puede controlarla físicamente, mucho mejor, ¿no? Si puede mantener una dieta y ejercicio y evitar tener que tomar una pastilla para el colesterol, pues casi mira, que mejor, ¿no? Porque mira todo lo que tiene detrás. Simplemente controlando el tabaco. Es decir, procura dejar de fumar, no de un día para otro, sino ponerse en manos del médico y dejar de fumar. En 2 meses o 3, deja de fumar después de haber fumado 40 años. Haciendo la dieta mediterránea, que es riquísima, que puede comer prácticamente de todo lo bueno que hay en este mundo. Dieta, ejercicio, andar, hacer ejercicio en casa, ir al gimnasio, lo que sea, y el alcohol, moderado en el alcohol, es decir, tú, lo que hemos comentado siempre, una o dos dosis, una, ya está, no hace falta mucho, y reír, eso sí, reír. Reír, te manda por WhatsApp, chiste, lo que tú quieras. Pues venga, reina. Pues ya está, no hace falta mucho para tener una vida sana. Y perder peso, claro, y es que lo tenga, se pone mal el médico y pierde peso, es que se pierde. Hay que tener un poquito de voluntad, ¿no? No, pero hombre, siempre con ayuda, ¿eh? Es decir, que siempre tiene que estar uno orientado. Es como aprender, como nadar. Nadar y sé que de voluntad, bueno, voluntad, pero alguien que te enseñe. Sí, no te ahoga. Bueno, vamos con lo nuestro. Mi hija, porque tengo no sé qué pasa hoy, que tengo un montón de preguntas. Pues sabes que se está terminando ya. Mi hija de 8 años sangra a menudo por la nariz y no tiene alergia ni nada, dice. Pero 1 o 2 veces en semana sangra por la nariz. Y quiere saber si esto preocupa o no preocupa, en fin. Pero yo iría al médico. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Sangrar por la nariz puede ser por varios motivos. En personas adulta dice que sangra por la nariz por la tensión alta. No es frecuente. Que por lo que te suba la tensión, digo, un niño no sube. Pero en un niño lo más frecuente que sea, o es alérgico a algo, me refiero que tiene problemas y respira por la nariz, claro, y fuerza, o que tenga alguna venilla muy finita, alguna vena, pólipos o algo, y entonces, si sangra 2 veces en semana, hombre, aunque sea poca cantidad, yo lo llevaría a mi médico de familia. Normalmente él tiene un espéculo y lo mira, o al pediatra, perdón. Un niño con 8 años, pediatra. A partir de los 7 ya puede ir al médico de familia. Y si el médico no le ve nada, yo lo llevaría al otorrino. Así que no pasa nada. Ya que el otorrino no viene aquí, pues llevarlo a Villamartín, o a Jerez, o a Ronda, me da igual. Y que le vean, ¿no? Eso, el niño no duele, eso no pasa nada, y te quitas del lío. Y si tiene una venilla, un poquito de ahí, se la queman y no duele y se acabó. Pero yo lo llevaría. Síntomas de la ansiedad. Un oyente quiere saber cuáles son los síntomas de la ansiedad. Aquí nos podemos detener mucho, pero yo te pido brevedad, Antonio. Sí, ansiedad es miedo. Miedo a algo que tú no sabes lo que es. Es decir, miedo a que sientes que te va a pasar algo, te va a poner malo, te va a dar una mala noticia, algo. Eso es la ansiedad. Sobre esto ya, a partir del próximo curso que empieza a partir de septiembre, vamos a dar unos talleres especiales sobre cómo vivir en uno de los temas, el estrés y la ansiedad. Será jornada intensiva durante toda una mañana, un sábado, y ya lo avisaremos con tiempo. Lo que pregunta más en concreto, que me ha aclarado un poco, dice que si la ansiedad siempre está unida a la depresión, si el tratamiento es para siempre. La depresión es una enfermedad muy grave. Hay más leve, más grave, menos grave, pero la depresión es una enfermedad muy seria que se asocia con ansiedad, es decir, que van las dos asociadas, pero la depresión es verlo todo negro, pesimista y te afecta mucho a la vida. La ansiedad es miedo, no es verlo todo negro, es miedo, es una sensación de incomodidad, de que algo va a pasar, de que tú no sabes qué, que no estás a gusto, que es diferente del estrés. El estrés es que te falta tiempo para todo. Si me explico, y que tienes que hacer muchas cosas y no tienes tiempo. Que te genera. Y te genera ansiedad porque no te da, tiene miedo a no cumplir con tus obligaciones, esto o lo otro, pero es diferente. Estos son temas para hablarlo más despacio, cada uno de sus temas. Pero la ansiedad es miedo a algo desconocido. Vale. ¿Los daños que te puede causar el consumo de cocaína son reparables con el paso del tiempo una vez que has dejado de consumirla? Y si llevas una vida sana, como decíamos, y demás. Como esto, como los incendios. Cuando hay un incendio en un bosque, hay árboles que están quemados del todo y ese no tiene arreglo. Y hay árboles que están, que con el tiempo se regeneran. Pues el cerebro igual. Hay parte del cerebro con la cocaína que se destruyen totalmente y ese no tiene arreglo. Pero si dejas de tomarla, hay parte que todavía no se ha terminado de lesionar y se recupera con el tiempo. Así que lo más importante es saber que si está tomando cocaína o cualquier otro fármaco, dejarlo cuanto antes. Es decir, cualquier droga, dejarla cuanto antes, el alcohol, lo que sea. Porque hay parte que no va a tener arreglo, pero irreversible y además irreversible. Hay parte del cerebro que se ha visto ya que hay una plasticidad neuronal que se llama, que se recupera el daño perdido, que va a crecer, no de todo a lo mejor, pero oye, si tú tienes un bosque que has perdido la mitad y la otra mitad más o menos, pero si después ese bosque que ha quedado empieza a invadir la parte buena, la parte que está destruida, aunque no sea toda, pero algo recupera. Así que cuanto antes dejarlo. Vale. Está claro, ¿no? Eso no es el mensaje final. Dice un oyente que llevo varios tiempo con dolor de cabeza, que es constante, pero hay días que me duele por diferentes zonas de la cabeza. Quería saber si es debido a que tomo algún antibiótico, pero me vuelve a aparecer. Y la última vez fui al médico y me pusieron Nolotil, pero sigo en la misma. Quería saber si eso es debido a migraña. No sé qué tiene que ver el antibiótico, pero bueno. Este es el cuadro que nos presenta el oyente. Bueno, dolor de cabeza, que sí puede ser migraña porque no se quita y va en distintas zonas de la cabeza. Ha comentado lo del antibiótico. Sí, cada vez que toma el antibiótico le da dolor de cabeza, hay una relación causa-efecto, está claro, que es del antibiótico. Pero si le da los dolores de cabeza sin haber tomado antibióticos. Pero el antibiótico no se toma constantemente, ¿no? Yo que no sé si es que ella. Yo que no sé cómo toma el antibiótico, como ha dicho esa mención, que si digo el antibiótico o cualquier fármaco. Vale. Tú tomas un fármaco y te aparece un dolor de cabeza, pues sabe que está claro. Ahora, tú no tomas nada y te aparece el dolor de cabeza. Y además, diferentes partes de. La hemicránea o la migraña aparece en la mitad de la cabeza. Siempre. En la parte izquierda, la parte derecha, me da igual. Pero esto es migraña. Después hay dolores de cabeza que son difusos, que son lo mismo por delante, puede ser del cuello, puede ser de los hombros, puede ser, en fin, cualquier cosa. O puede ser cosa seria. Puede ser cosa seria. Si tú llevas tiempo con ella, no será muy malo. Si tú llevo meses o años con esto, no será un cáncer, ni será una metástasis, porque si no, no estarías vivo. Comprende que si te ha durado tiempo y tú por lo demás estás bien, señale que es algo, seguramente será una cefalea tensional del estrés, que se llama. Del estrés, de la ansiedad, de la postura postural, porque tú estás leyendo y estás con el pescuezo agachado o el ordenador tiene la pantalla muy levantada, pues es un problema de cuello. Es decir, yo de todas maneras, igual, digo lo mismo, ante un dolor de cabeza o cualquier enfermedad que dura más de 10 días o aparece periódicamente, yo iría a mi médico de familia. Se lo comentaría así. De todas maneras, vuelvo a repetir lo mismo, es que no me canso. En la biblioteca municipal pueden consultar mi libro, que ahí ponen un capítulo, dolor de cabeza. Y entonces lo digo no porque vayan a la biblioteca, sino porque es que con lo mismo que dolor de cabeza, cualquier cosa, porque está hecho para que, ante cualquier duda, y es que ya tenga el libro, pues busca cefalea, bueno, pone dolor de cabeza el título. Y ahí pone el porqué, y es más o menos lo mismo que yo digo aquí. Yo lo que digo en Radio Urique es lo que hago, leer lo que tengo escrito en el libro. Y es que pueden consultarlo, ya digo, y lo de pediatría, se me olvidaba, todos estos 40 temas que hemos visto de pediatría, a través de la página web especialistasya.com, donde está la grabación, pero también pueden bajarse el texto, porque he mandado el texto, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster, ha puesto también el texto, no hace falta comprar el libro, y ahí lo tienen todo, es decir, que nada más que tienen que bajárselo. Vale, vamos, que todavía me quedan más cosas. He dejado las dos preguntas finales, dos preguntas que están relacionadas, porque ya no son cuestiones estrictamente de salud, sino sí de lo lo que es el ámbito de la atención sanitaria, ¿no? Un oyente comenta que la consulta 8 está sin médico asignado fijo. Desde el pasado mes, su madre dice tiene diferentes patologías graves. Ha sido atendida por 4 médicos distintos. Esta consulta siempre tiene el mismo problema. Constantemente te cambian de médico, con lo que es imposible que se le haga un seguimiento a los enfermos. Le que quiere preguntar Antonio es si tiene información sobre este caso y si los usuarios afectados podemos hacer algo. Eso por un lado. Otra más. Un oyente comenta, esta mañana había una fila tremenda para coger cita. Dice, yo era una y cuando entré casi que no me hacían caso de lo que le estaba pidiendo porque esa trabajadora estaba mirando el móvil y dice que piensa que esto es normal. Esto es una situación ya muy personal, ¿no?, que ha vivido esta oyente, que la quiere manifestar aquí a través de la radio, pero bueno, es una situación que es algo... particular, ¿no? Sí, bueno, las dos cosas. Vale. Vamos a responder a la primera. A mí me ha pasado también. Es decir, que yo ¿el tengo... móvil? No. No, la primera parte, vamos a empezar por el principio. Es decir, yo también, yo soy médico, pero también soy paciente cuando me hace falta, ¿no? Algo. Y he tenido en 2 o 3 meses 3 o 4 médicos de cabecera. Es decir, de cabecera, o asignado, porque no era mi médico de cabecera. El médico de cabecera es el que te lleva a ti siempre. Hombre, puede que estés de vacaciones un día o 15 días, pero el que normalmente conoce tu vida desde que eres tan en el pueblo. Ahora, si cada vez te ve un médico, estos no son médicos de cabecera, son médicos de familia que te atienden y punto. Yo voy a decir lo que yo he hecho, que cada uno haga lo que le da gana. Yo pedí quién eran los médicos que había libre y escogí uno de los que estaban fijos. Y punto. ¿Me de cupo cerrado? Es otra historia, porque dice que hay libertad de elección de médicos. Ahora, cuando va a decir, por ejemplo, en Benoca, pues como hay uno, ahí no hay problema. Pero cuando hay 10 médicos y dice que hay libertad de elección de médicos, dice, vale, pues don Fulanito o doña Menganita. Dice, no, ni ese, no, pues el otro, tampoco. Dice, no, hay dos nada más. Bueno, entonces, ¿qué libertad de elección de médicos es esta? Es un tema que yo, esto siempre, cuando yo estaba trabajando, siempre he estado luchando porque eso tenían que darle un arreglo. Ese arreglo no se lo dan los médicos. Ese arreglo lo tiene que dar la dirección. Y si de la dirección no puede, el distrito sanitario. Y eso tiene arreglo. ¿Cómo? Repartiendo los pacientes equitativamente entre todos los médicos. No que uno tenga a lo mejor 1.500 o 1.600 y el otro tenga 1.000, porque haya más reparto. Entonces reparten a todos y todos tienen los cupos abiertos, para que todos tengan el mismo número de pacientes. Dicen, no, es que después se cambian. Bueno, pues otra vez vuelve a hacer lo mismo. O por lo menos que haya una gran mayoría de cupos abiertos. Yo, la verdad, yo esto no lo comprendo y lo he discutido mucho, pero yo no sé, es una situación muy rara. Y si esto cómo se puede arreglar, yo ya lo tengo arreglado porque estoy con el médico que quiero. Había eso, digo, este mismo, a mí me da igual un médico o otro porque, en fin, yo normalmente no voy al médico. Yo soy de los que se autodiagnostican, ¿no? pero yo haría eso, buscaría un médico y si no puede, hablar con la dirección. Y para el segundo tema, igual, si usted está disconforme con algún acto que hayan tenido con usted, ya digo, sea en CMA, no sé si está viendo algo de urgencia, alguna de algún usuario, no sé cuál es el motivo de que estuviera consultando el móvil. Si usted algo no lo ve correcto, yo iría a la dirección. Mire usted, voy, pregunto en la oficina, voy, mire usted, la directora, fulanita, ¿a qué hora se le puede ver? Sí, pues mire usted, cita para las 10, para las 11 o mañana, para dónde. ¿O puedo hacerlo por teléfono porque estoy trabajando? Pues sí, pues no, por lo que sea. Y habla, mire usted, me pasa esto, yo no sé cuál es el motivo. Pero a mí no se me dio ninguna explicación. Porque si yo digo, perdón usted, que estoy con mi móvil porque estoy llamando a una ambulancia urgente que me están esperando en la otra sala que hay, y tengo yo que llamarla de aquí porque no hay nadie más. Pues claro, yo me espero una media hora, una hora, lo que haga falta, porque está buscando la ambulancia que venga de Prado de Rey. Ahora, que está con el móvil, yo no sé por qué. Y ni me da ninguna explicación, yo creo que hace falta como de cortesía o algo, no sé, hacia la persona que está. Y pero también, va a la dirección. También a veces hay que tener en cuenta que las personas que están de cara a la atención al público también son personas, tienen sus propias inquietudes y preocupaciones, y a lo mejor simplemente mirar el móvil por una circunstancia personal, bueno, pues un poco de empatía, ¿no? No pasa nada. No, yo es que no sé exactamente. Un margen de... Es que cuando esta persona hizo este comentario, supongo que es que habrá estado mucho tiempo esperando. Exacto. Es decir, que no hay una simple llamada, que al menos la han llamado y a ver si es algo urgente o no. Claro. Y supongo que cuando ha llamado aquí a Radio Urique será porque había una cola muy grande, toda la gente desesperada esperando, claro. Y se ha estado mucho tiempo. Al menos estaba buscando una ambulancia o estaba buscando algún médico que estaba en un despacho y ese médico dice no estaba en su despacho y no ha ido al servicio, al baño y no coge el teléfono, algo, no sé lo que era. Pero porque esto está así, pero que si cualquier duda en el centro de salud, va a la dirección y dice, si me pasa esto, yo no sé, me gustaría ver si me lo podían explicar. Y dice, bueno, usted, que en ese momento estaban buscando una ambulancia o estaban buscando un médico que estaba en otra sala. Es decir, pero una explicación. ¿Me explico? Sí, cuando, hombre, ya digo, si una cosa muy breve, no merece la pena. Yo te digo, esto es una situación muy concreta y habrá que ver el contexto ¿no? en el que se desarrollaba, porque es complicado aquí públicamente hacer. Sin saber exactamente los detalles. Se supone que era mucho tiempo y estaba un poquito cabreado, pero que en esos casos, si alguien está así, pues lo mejor es acudir a la dirección. 1:23, que se nos ha ido esto de madre entre con el consultorio, ¿no? Venga preguntas y venga preguntas. Así que nos marchamos ya, Antonio, y la Escuela de Salud se despide. Volvemos la semana que viene. Último programa, además. Hablaremos de las cosas que nos pueden pasar este verano y que ojalá no nos pasen. Diarrea, vómito, caída. Un resumen, un poquito de resumen para tener un verano feliz. Y si pasa cualquier cosilla, que sea... Que sepamos que hacer. Que sepamos que hacer rápidamente sin problema. Que el verano no está bastante enfermo, se me pasa bien. Eso es pecado. Ponerse mal un verano es pecado. Gracias, Antonio. Hasta el miércoles que viene. Hasta el próximo día.